Hola a todos, a todas, a todos los oyentes que están del otro lado sintonizando la FM Riachuelo 100.9. Estás escuchando Rompe el Cerco, el programa informativo barrial del barrio La Boca, pero esta vez es un programa especial, distinto, porque estamos en una corresponsalía especial desde Italia con el compañero Gustavo Martínez. Él no solamente conduce el programa Haciendo Lío aquí en esta FM Riachuelo, sino que también es compañero en la Iglesia San Juan Evangelista, aquí en el barrio La Boca. Y lo llamamos esta vez, está en Italia, todavía continúa en su viaje, porque queremos charlar un poco sobre el año nuevo del jubileo, que el Papa Francisco tomó la decisión de que sea en torno al eje de la esperanza, ¿no? Ya estuvimos hablando de este temita en una emisión especial anterior, pero hubo algunas actividades especiales en todo este ritual que tiene la Iglesia recibiendo este año nuevo de la esperanza. Hubo algunas otras actividades interesantes que Gustavo nos va a contar qué es lo que estuvo sucediendo allí. Hola Gus, ¿cómo estás? Desde este lado te habla Sofi. Hola Sofi, muy buenas tardes para vos, buenas tardes para todos los que nos escuchan buenas tardes. Los que sintonizan la FM Riachuelo. Bueno, una alegría volver a comunicarme con ustedes desde aquí, desde Italia, ahora propiamente en la ciudad de Turín, en el norte de Italia. Desde aquí es la tierra de Don Bosco. Don Bosco inicia su obra salesiana aquí en Turín. Bueno, me encuentro aquí ya próximos a celebrar la fiesta de Don Bosco el próximo viernes 31 de enero. Wow. Pero como decías vos, Sofi, y también para contarles a todos, el tema de lo que fue pasando desde el inicio del jubileo hasta ahora. Como muy bien decías vos, el Papa Francisco ha pedido, por intención particular de él y porque él lo ha decidido así, que el jubileo del 2025 sea en torno a la esperanza. Y lo toma desde dos lugares muy, muy centrales, ¿no? La carta con la cual él convoca el jubileo se llama La esperanza no defrauda. Y ahí lo que nos pide el Papa es que juntos podamos construir esta esperanza que no defrauda. La primera esperanza de todas para el cristiano que no defrauda es que Jesús está vivo, ¿eh? Que incluso después de la muerte, el mismo poder, su mismo poder de ser Dios también, bueno, él está vivo, ¿no? Y es parte de lo que nosotros creemos. ¿Esto qué quiere decir? Que la esperanza, no, que esto quiere decir, perdón, que el mal no tiene la última palabra, que la muerte no tiene la última palabra, sino que la tiene la vida, sino que la tiene la esperanza. Por eso el Papa centra su mensaje de la carta en el tema de la esperanza. La primera de todas, la persona de Jesucristo, ¿no? Claro. Y la segunda, en un segundo nivel, es la esperanza que cada uno de nosotros podemos construir. Está en sintonía con lo que Jorge Ignacio García Cuerva escribe en La Revolución de la Alegría, en su carta pastoral, nuestro arzobispo. La esperanza y la alegría en tiempos difíciles es un desafío muy grande para cada uno de nosotros llevarla adelante. Claro. Es más, es más meritorio, por así decirlo, llevarla adelante en estos tiempos difíciles que cuando no hay tiempos difíciles, cuando estamos todo bien. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de esperanza o la alegría está desde otro lugar. Claro. En cambio, en estos momentos más difíciles es acá donde se juega absolutamente todo, sobre todo la esperanza del cristiano. Y la segunda cosa que el Papa pide en este año es, el lema del año jubilar es peregrinos de la esperanza. La esperanza no la podemos vivir solos y de forma particular e individual. Por ejemplo, Sofi encerrada en su casa, Gustavo encerrado en su casa, sí. Gustavo encerrado en su laburo, Sofi encerrada en su laburo. La esperanza la tenemos que construir entre todos, es algo colectivo, es algo que nosotros, por ejemplo, podríamos aplicarlo a nuestro barrio. La esperanza la tenemos que construir entre todo el barrio, sí. No solo algunos, no solo, solo la iglesia, solo la radio, solo las monjitas, solo los colegios. No, la esperanza es de todos y la tenemos que construir entre todos. Por eso el tema de peregrinos, el plural. Todos caminamos en un mismo tiempo, en un mismo espacio, y todos tenemos el deber de construir la esperanza. ¿Cómo? Con gestos concretos, no solo de palabras. Y este es el gran desafío que nos pide el Papa, ¿no? Claro. Ser constructores de esperanza. Y el jubileo empezó en el 24 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Continuó, como bien dijiste vos, Sofi, con algunos ritos, la apertura de la Puerta Santa en la cárcel de Rebibbia, sí. Después en las otras tres basílicas mayores, papales, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, ¿sí? Sí. Y después también, por ejemplo, el Papa ha querido, así como en el 2016, que todas las diócesis en el mundo tengan también la apertura, no de la Puerta Santa, pero sí la apertura del año jubilar. Sí. Y por ejemplo, San Juan Evangelista es una iglesia jubilar por decisión del arzobispo de Buenos Aires. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en que si yo, Gustavo, cuando llegue a Buenos Aires, voy y participo en una misa, en una celebración en el San Juan Evangelista, rezo por las intenciones del Papa, recibo la comunión y tengo el firme propósito de la confesión sacramental, bueno, yo, Gustavo, puedo ganar lo que se lo llama, por eso los años jubilares son así, puedo ganar lo que se le llama la indulgencia plenaria, es decir, la remisión no solo de todos mis pecados, sino de las consecuencias que muchas veces deja eso. Es una cosa muy, muy teológica en esto, ¿eh? Pero, por ejemplo, te lo voy a explicar de esta manera. A ver. Nosotros cuando nos lastimamos nos queda una cicatriz. Sí. Ok, esa cicatriz... no se nos va, o se nos va si me pongo alguna crema, viste, hay algunas cremas que te venden con un montón que es factible para todo, bueno, con esa también, ¿no? La indulgencia, cuando uno comete un pecado, no nos vamos a poner ahora en el pecado en sí, ¿no? Sí. Pero más allá de que el perdón del pecado esté, queda siempre una marca, se lo llama una marca impresa en el alma. Y la indulgencia plenaria lo que viene a hacer es borrar por completo esa marca que queda. Entonces uno queda, por así decirlo... curado. Limpio, curado. Ahí está. Lo dijiste vos. Queda curado. Queda curado. Sí. Bueno, esto es así. La indulgencia tiene que ver con eso. Con que nosotros podemos curar aquellas lastimaduras que quedan en nuestra alma del pecado que hemos cometido, ¿no? Por ejemplo... yo me peleo con un familiar. Okay. Y a mí me va a quedar el resquemor. ¿Sí? Me queda algo ahí que no puedo terminar de sanar y demás. Bueno, la única forma es o hablándolo con esa persona, con ese familiar, o, bueno, realmente que el tiempo vaya sanando. Bueno, esto sería más o menos así. ¿Sí? El pecado deja en nosotros algo que nos deja como ese resquemor, como esa cosa que necesita ser curada, ¿no? Claro. Y el Papa entonces da la posibilidad incluso en las iglesias jubilares que también se pueda obtener esta indulgencia, ¿no? Por ejemplo, San Juan Evangelista en la Boca es iglesia jubilar por disposición de Jorge Ignacio García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires. Pero el primer gran evento que hubo del jubileo más allá de la apertura de las puertas santas fue el jubileo. Ahí después, a lo largo de todo el año, hay eventos que se lo llaman, por ejemplo, jubileo de los jóvenes, que va a ser en el mes de agosto, donde jóvenes del mundo entero se van a estar en la ciudad de Roma durante 4 o 5 días celebrando el jubileo de la esperanza, ¿no? Bueno, pero en ese caso, los jóvenes. En mayo va a ser el de los niños. Niños de todo el mundo se van a concentrar en Roma, ¿sí? Y allí van a haber también una serie de eventos y demás. Sí. El primer gran evento de este jubileo de la esperanza fue el que empezó el pasado 24 de enero, que si no me equivoco fue viernes. El viernes 24 de enero, fiesta de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, capaz que nosotros nos dice, ah, bueno, Sales, Salesianos. Don Bosco pone bajo el patrocinio de Francisco de Sales la congregación salesiana, por eso salesiano. Y San Francisco de Sales fue un santo, hoy es doctor de la iglesia también, fue un santo que él se dedicó a la evangelización a través de la escritura, de los escritos. Le tocó vivir un tiempo muy difícil a él. Él De hecho, jamás pudo tomar posesión de su diócesis porque la invasión no le permitía a él entrar a su territorio. Sin embargo, la gente de allí, de Annecy, en Francia, la gente de Annecy se sentía muy acompañada por su obispo, en este caso por Francisco de Sales, ¿no? Cuando después él es santo y demás, la iglesia lo pone como patrono de los medios de comunicación social, Mira. patrono de los periodistas, de los redactores. Entonces, el primer gran evento del jubileo fue el jubileo del mundo de la comunicación. Y por eso estamos hoy aquí. Eso es lo que nos Tal convoca. cual, tal cual. Porque fueron de más de 138 países, periodistas, redactores, camarógrafos, operarios de la comunicación, comunicadores sociales, de 138 países estuvimos presentes en este jubileo, en este evento, que empezó el 24 de enero con la celebración presidida por el cardenal vicario del Papa, el cardenal Reina, en la Basílica de San Juan de Letrán. Y ahí él nos pedía a todos los presentes en el jubileo del mundo de la comunicación, nos pedía esto, miren, corazón y esperanza, dice. Estos son los dos instrumentos que todo periodista debe utilizar para informar, para comunicar, para contar. Entonces, ¿por qué pide esto? Porque es ahí donde una comunicación dócil, dice el cardenal Reina, puede ayudar a cooperar con la verdad. Claro. Yo escuchaba la conferencia, por ejemplo, de los vaticanistas de habla hispana, que trabajan en el Vaticano todo el año, y ellos decían esto: nosotros cuando hablamos de la iglesia, no es defender a la iglesia, sino contar lo que la iglesia es. Nosotros tenemos que entonces también ponernos a decir, nosotros, ¿nos ponemos a defender o tenemos que contar la verdad, contar lo que es? Bueno, en torno a esto, el Papa Francisco, en la peregrinación que hubo el sábado por la mañana a la Puerta Santa del Vaticano, el Papa nos regaló a cada uno de nosotros este librito, que es el mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Este librito, que este año lleva como título, Compartan con mansedumbre la esperanza que hay en sus corazones. El Papa ahí nos pide a cada uno de los presentes, que también lo transmitamos, dice, la esperanza es siempre un proyecto comunitario. Algo ya decíamos antes. Sí. Pensemos por un momento en la grandeza del mensaje de este año de gracia. Todos estamos invitados, realmente todos, dice el Papa, a recomenzar, a permitirle a Dios que nos levante, a dejar que nos abrace y nos inunde de misericordia. ¿Con cuántas cosas hago yo la reflexión? ¿Cuántas cosas nosotros desde el mundo de la comunicación podemos ser constructores de esperanza? Totalmente. Bueno, las radios comunitarias son bastante antihegemónicas en el sentido del mensaje que dan, ¿no? En general, las radios comunitarias expresan lo que pasa en los barrios, ¿no? La vecina que se está armando un emprendimiento, las cosas que van para adelante, ¿no? A pesar de las angustias, ¿no? Y me parece interesante porque estamos en un momento del mundo, de la humanidad, donde hay una guerra comunicacional muy fuerte también por desesperanzar, ¿no? Por tirar abajo las ganas de luchar, las ganas de seguir adelante, de encontrarte con otro, de que tu otro sea hermano, ¿no? Generan divisiones. Sí, Sofi, decime. mira, lo que acabas de decir, yo se me viene a la cabeza ahora automáticamente lo que pasó el sábado al mediodía. El Papa llega una hora antes al encuentro con los comunicadores, con todos los periodistas que estábamos ahí. El encuentro estaba previsto para las 12:30, el Papa llega 11:30. Cuando llega, dice, bueno, hace la gran Francisco, dice, miren, yo preparé un discurso de 9 páginas. No se los voy a leer. Dice, se lo doy al prefecto, que el prefecto lo comunique, pero yo les quiero hablar con el corazón ahora. Wow. Y el Papa decía esto: nosotros, ustedes, ¿no? Decía, ustedes cuando comunican, cuando tienen que contar una noticia, ¿ustedes cuentan la verdad? Cuando tienen que dar una noticia, dice, hoy en la comunicación, la mala noticia es la que paga más. Y sí. ¿Las buenas noticias? Casi nunca. Y pedía el Papa, esto, ¿eh? Pero impresionante. Dice, no es solo contar la verdad, sino tendrías que preguntarte vos, por ejemplo, Gustavo, Sofi, Moni, todos los que están en el estudio, los que van a escuchar y demás. ¿Somos realmente auténticos? ¿Somos verdaderos? ¿Y estamos contando lo que realmente es? El Papa nos desafía esto, ¿eh? Constantemente. Sí, Entonces, en ese marco, a mí lo que me viene, que vos decías recién antes, ¿cuántas cosas nosotros tenemos el poder de decisión de decir cuento esto o cuento esto? ¿Pero qué es mejor contar? El emprendimiento que están haciendo en el barrio, que ayuda a 1, 2, 5, 20, 50, 200 familias. El emprendimiento solidario que ayuda a otros en algunas situaciones difíciles. El emprendimiento del reciclaje, por ejemplo, o de la huerta, que hace posible una economía circular y solidaria. Claro. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos para contar? Y sin embargo, muchas veces nos quedamos en otras. Digo nosotros en sentido general, ¿eh? Incluso cuando... esto es algo que me quedó muy como marcado, ¿no? Jorge Ignacio, cuando escribe la carta, La Revolución de la Alegría, dice, no seamos agoreros de malas noticias, sino de buenas noticias. Claro. Nosotros tenemos que constantemente andar diciendo las buenas noticias, no las malas. Las malas ya las sabemos. Sí. Ya sabemos cuáles son las malas noticias. Que nos está pasando esto, nos está aplastando la economía a nuestra gente, avanzan sobre los derechos, avanzan sobre esto, avanzan sobre un montón de cosas. Eso ya lo sabemos. Sí. Pero en esas situaciones, ¿cuáles son ahí realmente los signos de esperanza que hay? Por ejemplo, el emprendimiento de la vecina para poder subsistir. Entonces, ¿qué se hace? Un spot se publica y entonces la vecina tiene más ventas. Eso es semilla de esperanza. Claro, totalmente. O sea, me parece que hay un desafío muy grande para nosotros. Digo, hablo también como miembro de la radio. Me parece que hay un desafío muy grande para nosotros este año sobre el tema de la esperanza. Y por favor, pero por favor, que no sea solo por este año esto, ¿eh? No. Ah, bueno. Cuando se termina el jubileo de la esperanza, listo, ahora me lavé las manos y hago lo que me... No, que sea constante. Que sea una actitud. Que sea constante. Una actitud de vida. Tal cual. Que sea esta actitud de vida, ¿no? Y me parece que ahí es donde nosotros vamos a poder empezar a hacer un montón de cosas que va a ser muy significativo para otros y para otras. ¿Eh? Que va a ser muy grande. Genial. El sábado, cuando termina, el Papa habló muy poquito, en 5 minutos, y dijo, ahora quiero bajar a saludarlos. Entonces bajó y se tomó el tiempo, estuvo como una hora saludando a la gente. Sí. Y ahí sí tuve la posibilidad de poder saludarlo. Wow. Yo llegué al aula Pablo VI. La peregrinación empezaba a las 7:30 de la mañana. Yo llegué a las 7:30, salí con el grupo de los periodistas en español. Llegamos a la Puerta Santa, llegamos al aula Pablo VI, había un desayuno ahí para compartir, como una hora y demás. Yo lo único que hice fue tomar un café rápido, un bizcochito, y me metí al aula Pablo VI y dije, yo me tengo que poner en el pasillo central porque cuando sale por acá. Y claro. Bueno, me había ido con, dije, tipo un suelo. ¿Qué hago? Arriba de la abajo de la campera me llevo el busito de Racing, que es celeste y blanco. Este va a ver celeste y blanco, es decir, Argentina. Después ves si es de Racing o no. Bueno, de hecho pasó eso, porque lo estaban llevando para un lado cuando me ven con la celeste y blanca, le giran la silla de rueda y me la meten de enfrente. Entonces, Oh. ahí en ese pequeño intercambio que hubo así rápido, le pedí, y en realidad también lo chicaneé, por eso en si se ve el video, ven que se sonríe. Sí. Le pedí una cosa, una bendición para la Argentina y para los medios de comunicación comunicarios. Y Vamos, Gus. la segunda que lo chicañé en San Lorenzo, ahí es donde él se ríe. Y dije, bueno, ahora espero que después de este encuentro San Lorenzo pueda ganar, ¿no? Entonces ahí él se ríe, me saluda y se va, ¿no? Sí. Está el video, está el video porque después lo busqué el video en Vatican News. Y justo cuando estoy hablando con él, esos segundos me enfocan ahí y digo, bueno, ya está. Esto es como. Tu minuto de No pido más, estrellato. no pido más. Tu minuto de estrellato, No me pido más. encanta. Así que. Pero. Felicitaciones, Gus. No, muchas gracias. No, no. La verdad que fue muy grande. Igual, igual, igual. Yo no me resigno a la posibilidad de entrevistarlo, de tener un mano a mano con él. Ojalá, No te sé si digo. ahora. No sé si Ojalá. ahora. Pero. Si se da la posibilidad de que pueda viajar de vuelta lo más pronto posible, yo creo que estaría la posibilidad, preparándolo con mucho tiempo de anticipación, de poder entrevistarlo. Buenísimo, Gus. Bueno, O nada. sea, Sí. la posibilidad estuvo, el tema es que por tema de agenda de él estaba muy apretada Y sí, obvio. y no se pudo concretar. Pero hubo una posibilidad concreta de poder hacerla. ¿Vieron, Así que. oyentes? Tuvimos la Es oportunidad, quizás la oportunidad casi de charlar con el Papa tal Francisco. cual. La tuvimos porque, bueno, hablamos a través de vos. La verdad es que es muy interesante todo lo que contás. Más en estos momentos, ¿no? Donde hay muchos replanteamientos de la comunicación. Nosotros como Riachuelo siempre nos replanteamos cómo seguir comunicando y qué tipo de comunicación podemos brindar. Y siempre tratamos de que la esperanza, de que el barrio pueda contar sus victorias. Y es un poco lo que tratamos de compartir con las otras radios hermanas que también se encargan de laburar esas victorias, de las Bueno. luchas, de los encuentros. Así que es muy muy importante lo que sucedió, y nos da para pensar mucho y reflexionar de ahora en adelante. Bueno. Tal cual, mira, Sofi, antes de pasar al último tema, Sí. me gustaría leerles textual cómo cierra Francisco su carta al mundo de la comunicación social. A ver. Dice esto: contar historias llenas de esperanza, teniendo en cuenta nuestro destino común y escribiendo juntos la historia de nuestro futuro. Todo esto pueden y podemos hacerlo con la gracia de Dios. Que el jubileo nos ayude a recibir esta abundancia. Rezo por esto y los bendigo a cada uno de ustedes y a sus trabajos. Roma, San Juan de Letrán, 24 de enero del 2025, memoria de San Francisco de Sales, ¿no? Y lleva estampada la firma del Papa. Es Buenísimo. más, no tenía un marcador. El muchacho que estaba al lado mío le autografió su último libro. Claro. Entonces, si yo tenía un marcador, le hacía firmar el librito y la gorrita. Upa. Pero no tenía. Estaba complicado. Bueno, no pasa Pero nada. bueno, trataré en estos días de acercarme de vuelta. Bueno, Y Gus, por último. sí. Tenemos que ir Por último. cerrando, Sí. disculpa. No, no, no, pero yo me emociono y hablo mucho, No pasa pero nada. último, último, último. Sí. El domingo pasado, el Papa Francisco clausura el jubileo de los comunicadores sociales con el Domingo de la Palabra de Dios, una fiesta que él instituye en el 2019 para dar una impronta muy grande al tema de la Palabra de Dios, y ahí instituye en el Ministerio del Electorado a un laico argentino de la diócesis de Avellaneda Lanús, Agustín Álvarez. Agus es licenciado en ciencias bíblicas, está estudiando en Roma hace 4 años. Y bueno, en breve saldrá la entrevista que tuvimos la posibilidad de hacer. Así que, pero bueno, eso. Quería, como por último, el cierre del jubileo de los comunicadores sociales estuvo con una misa presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Buenísimo. Bueno, como ya oyeron, la semana que viene Gus vuelve para la Argentina, lo vamos a tener de vuelta y vamos a estar compartiendo la entrevista que le hizo a Agustín para, bueno, poder profundizar un poco en lo que son las comunicaciones, en las palabras, en el mensaje, ¿no? Y nos replanteamos, como todos los días en la FM Riachuelo, cómo comunicar. Gus se está encargando de hacernos esa conexión entre lo místico, no sé si místico es la palabra, lo espiritual y lo comunicacional. Ay, lo espiritual. Así que muchas gracias, Gus, por estar del otro lado, por contarnos todo esto que nos parece muy importante, y nos vamos a quedar con estas palabras que nos comentás. Y vamos a seguir profundizando, por supuesto, siempre la palabra de Francisco y sus ideas nos ayudan, es como un mapa a seguir a todos los movimientos, a las organizaciones y, bueno, a los cristianos también, y bueno, en nuestro caso, como comunicación comunitaria, ¿no? Así que bueno, te agradecemos un montón, Gus, y nos estamos viendo la semana que viene. Y a todos los chicos que están trabajando ahí detrás. Dale. Dale, les mandamos saludos a Moni, a Ale, a Tana, que están del otro lado escuchando atentamente. Así que te agradecemos, Gus, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene en el estudio, ahora sí. Dale, nos vemos en el estudio. Y nosotros nos vamos a un temita y ya volvemos con más Rompe el Cerco. La pared, solo quiero estar entre tu piel, y si acaso no brillara el sol y estuviera yo atrapado aquí.

Seguís escuchando Rompe el Cerco y en este momento te vamos a estar compartiendo algunas noticias que fueron surgiendo durante el fin de semana. Vamos a arrancar primero con una asamblea multitudinaria que se estuvo realizando en Parque Lezama. Como esta asamblea, se realizaron más de 15 asambleas antifascistas en todo el país. Esta era una asamblea antifascista convocada por organizaciones LGBTT+, el movimiento de mujeres, los feminismos y transfeminismos. La idea era poder juntarse entre la comunidad para poder debatir todos los dichos que estuvo diciendo Milei los últimos días en Davos, que directamente atacó a la comunidad de las diversidades, atacó las políticas que se estuvieron conquistando estos últimos años, como la ley ESI, matrimonio igualitario, como el reconocimiento de los documentos de las personas trans, no binarias. Ante todos estos dichos, ahí se hizo notar el enojo del pueblo y se estuvieron juntando en estas más de 15 asambleas antifascistas contra las políticas de Milei. El eslogan era: del closet a las calles sin boleto de regreso. Así que vamos a estar compartiendo algunos testimonios que pudimos rescatar gracias a la cobertura de la radio hermana La Retaguardia, que estuvo presente. Vamos a estar compartiendo primero el testimonio de una compañera drag queen que es trabajadora de la cultura. Y después vamos a estar compartiendo también la propuesta para marchar este próximo sábado 1 de febrero. Se va a estar realizando una marcha. Vamos a primero escuchar los testimonios y volvemos con más Rompe el Cerco. Yo soy la Calo, vengo acá como independiente, como drag queen, como trabajadora de la cultura precarizada que tenemos en esta noche, no solo en Capital, sino alrededor de todo este país y Latinoamérica. No nos olvidemos de la unión, compañeras y compañeros. Tenemos que estar unidos, no solamente en Capital. Vayamos al conurbano, hablemos con la de las provincias, hablemos qué pasa en el sur, hablemos qué pasa en el norte. Armemos una gran red que esté unida, unificada, donde la lucha sea una sola. Compañeros, la lucha es de clase. Compañeros, ya está. El capitalismo logró modificar lo que es la comunidad. Ahora la intersección es de clase. Y es muy importante que lo sepamos. Porque hay travestis policías, porque hay putos en el Congreso, porque todos se chupan las pijas jodidas. Y yo voy a decir una cosa, un consejo de una vieja bruja que soy yo: elijan sus batallas. No hay que ir atrás de cualquier boludo que venga a decirles algo, porque es lo que quieren, porque es lo que ellos tienen, el poder estatal. No le vamos a entrar en el juego. Elijan sus batallas. Recuperar y reconstruir el consenso en la sociedad y realizar una marcha caravana de orgullo antifascista en la que reivindiquemos. En la que reivindiquemos nuestras sexualidades y formas de vida. Articulándonos con todos quienes quieran sumar sus reclamos, su rabia y su deseo de otra vida. Gracias. Sería muy bueno que hoy definamos la fecha de esa movilización. Había muchas dudas respecto a la posibilidad de generar una respuesta inmediata o no. Estaba la duda de si hay que apuntar a marzo o hacer algo inmediatamente. Yo creo que es importante que sigamos construyendo para marzo, pero, la respuesta inmediata está aquí y por lo tanto tenemos que hacerla valer. Hay que marchar, compañeros. Hay que marchar. En una hora y media tenemos que aprovechar y marchar a Plaza de Mayo, porque lo que están disputando... Porque miren todos los que somos, compañeros. Con el miedo que hay. ¡Hay que marchar! Bueno, ahí escuchamos algunos testimonios de compañeros presentes en la asamblea. Repito, fue una asamblea que no solamente se hizo en Parque Lezama, fue una asamblea súper multitudinaria en Parque Lezama, pero también hubo más de 15 asambleas en todo el país ante los dichos de Milei en Davos, contra la comunidad de las diversidades. Y bueno, por esta razón se está convocando al 1 de febrero a las 16 horas desde Congreso a Plaza de Mayo a hacer una marcha federal por el orgullo LGBTIQ+, que es antifascista y antirracial. La idea es poder expresar el repudio ante todos estos dichos y bueno, también las políticas que está implementando el gobierno nacional, que repetimos, están queriendo sacar la identidad de los documentos de las personas no binarias, trans, y también está queriendo ir contra el matrimonio igualitario, contra la ley ESI, tantas leyes que desde las comunidades se lucharon y se conquistaron en los gobiernos anteriores y que este gobierno quiere destruir. Estuvo presente también una delegación de compañeras y compañeros del Hospital Bonaparte. Vamos a estar escuchando ahora un testimonio de una trabajadora del Bonaparte que mostró su solidaridad en la asamblea y también invitó a toda la comunidad a defender al Hospital Bonaparte, que viene siendo vaciado tras la última anuncio del gobierno nacional, donde hubo 1.400 despidos en todo el sistema nacional de salud. El Hospital Bonaparte, el único hospital especializado en salud mental y en adicciones, fue bastante golpeado con 200 despidos. Este viernes va a ser una movilización muy importante porque se van a efectuar esos 200 despidos y ahí los trabajadores del hospital nos convocan a participar. Vamos a escuchar el testimonio y seguimos con más Rompe el Cerco. Como muchos saben, estamos en lucha desde que este gobierno asumió, porque nos están persiguiendo, nos están vaciando, nos están echando y nos están dejando sin recursos. Y vaciar un hospital es cerrarlo, y cerrarlo es atentar contra la salud pública. Tenemos que juntarnos en esta lucha. Estamos todos juntos en esta lucha. El 31 de enero se efectivizan los 200 despidos que fueron comunicados hace dos semanas. El 31 de enero tenemos que estar todos en el hospital porque el 70% de la población travesti y trans se atiende en el Bonaparte, en el Posadas y en el hospital más grande. Porque la salud pública no se toca. Bueno, ahí escuchábamos a la compañera trabajadora del Hospital Bonaparte. Los compañeros del hospital, tanto los trabajadores como los despedidos del hospital, nos llaman a defender al Bonaparte. Este viernes se van a efectivizar los 200 despidos arbitrarios y los 300 trabajadores del hospital continúan sin contrato. Por eso nos convocan este viernes 31 a las 17 horas para participar todos en esta marcha. La idea es encontrarse frente al Hospital Bonaparte y poder bancar entre todas y todos y todes este hospital, que es el único que se especializa en salud mental, habiendo una pandemia de padecimientos mentales. En este momento hay un gran aumento de padecimientos que, bueno, se denotan por el momento hostil que se está viviendo, por la pospandemia, ¿no?, que generaron muchas aficiones. Y bueno, es momento de defender este espacio que bueno, es uno de los únicos que nos contienen en este momento tan complejo. También vamos a compartir la noticia de los espacios de memoria que estuvieron realizando este domingo un festival por todos los ajustes que están haciendo a los espacios de memoria. Bueno, el espacio Virrey Ceballos, que queda en San Telmo, también fue uno de los espacios golpeados porque hubo despidos. Vecinas, trabajadores y organizaciones políticas, culturales, estuvieron realizando este festival en las puertas del espacio Memoria Virrey Ceballos, que hoy está en riesgo por las políticas de desmantelamiento del gobierno de Javier Milei. Durante la última dictadura cívico-militar, este lugar fue utilizado por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea como un centro clandestino de detención y tortura y exterminio. El Virrey Ceballos se recuperó en 2004 para que quede testimonio del terrorismo de Estado. Vamos a estar pasando el testimonio que recolectó otra medio hermano, Barricada TV, que estuvo también presente en este festival y pudo entrevistar a Nelson, uno de los trabajadores despedidos de este espacio, como tantos otros en el espacio de la ex-ESMA, en el espacio de Virrey Ceballos, en tantos lugares que están siendo recortados por las políticas de Javier Milei. Vamos a escuchar el testimonio. Todavía hay gente que puede ser que no sepa dónde estuvo secuestrada y que es importante que el lugar esté abierto justamente para seguir, ¿no?, construyendo ese relato, esa memoria. Estamos en un festival que se impulsó a partir de, bueno, del vaciamiento de los espacios de memoria. Particularmente estamos en el sitio de la María Virrey Ceballos, donde, bueno, los trabajadores fueron despedidos a partir del 1 de enero, y esta gran movida que se organizó fue a partir de la iniciativa de la comunidad, ¿no? Este lugar en particular fue recuperado en el 2004 a partir de una iniciativa de vecinos del barrio, vecinos y vecinas, que durante los años de dictadura obviamente callaron como un mecanismo de supervivencia y que tardaron muchos años en poder contar lo que pasó. El lugar se recuperó para que quede como testimonio del terrorismo de Estado, pero también para que reconstruya ese tejido social que justamente fue el que destruyó la dictadura con la tortura, el secuestro y la desaparición. Nos parece importantísimo que la comunidad retome esa máxima de hace 20 años cuando se recuperó el lugar y que esté hoy presente ocupando el territorio y específicamente el espacio para la memoria. Al día de hoy no hay una información concreta al respecto de la reincorporación, pero lo cierto es que los trabajadores vamos a sostener estos espacios dure lo que dure la lucha. Bueno, estas fueron algunas de las noticias que estuvimos recolectando durante la semana. Vamos a tener muchas movilizaciones y actividades. Les recordamos que este viernes 31 a las 17 horas la defensa del Hospital Bonaparte, y el sábado 1 de febrero se va a estar realizando esta marcha en contra del antifascismo, en contra de los dichos de Milei contra las comunidades diversas, y bueno, se va a estar realizando a las 16 horas desde Congreso hacia Plaza de Mayo. Vamos a un tema musical y volvemos con más Rompe el Cerco. quiero ser otro, otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos, si yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Bueno, nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. Vamos a ir actualizando durante la semana la situación del Bonaparte, como bueno, las marchas que se van a estar llevando adelante durante la semana. Bueno, también vamos a estar entrevistando otras murgas como la de Don Bosco. Y por supuesto vamos también a estar hablando con Gustavo el día de mañana sobre los festejos que se están haciendo en el año del jubileo de la Esperanza y las misas que está realizando el Papa Francisco. Así que vecino y vecina, quédate que esta semana va a haber mucho contenido en la FM Riachuelo. Como siempre te recordamos, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Planes de